¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Jugué a básquet el otro día. ¿A básquet? Sí. ¿Tú a básquet? Sí. ¿Sabes qué? Pero tú no decías que básquet era un deporte inventado para integrar a la sí, gente. Sí, para integrar a la gente con gigantismo. Sí, sí, sí. Que no es tu caso. Exacto. No, ¿sabes, no caso? ¿Sabes que fui árbitro de baloncesto? Muchos años. Mucho, fue muy bueno. Mil partidos arbitrados de baloncesto, ¿eh? Ojo, bueno, vamos con las pintas de baloncesto. Yo jugué muchísimo. Yo fui árbitro una vez de fútbol 7, un torneo. Y ¿te insultaron? Sí, me insultaron. Y me inventé un penalti en contra. Tal cual. Y saqué roja y me dijeron, no, pero si la roja, el torneo de fútbol 7 no está, está la azul que echas una. Ahora sí. Y digo, no, roja, no puede entrar nadie. Además tenía 18 años, iba con unos ricitos ahí que... hice 1000 partidos de baloncesto, ¿vale? O sea, 1000. Arbitré 1000 partidos de baloncesto durante muchos años en mi vida y estuve, me parece, 6 o 7 años arbitrando y arbitraba 6 o 7 partidos a la semana, desde lo que era hasta Copa Cataluña, ¿vale? Y... yo nunca he tenido problemas dos veces en mi vida en un campo de baloncesto. Dos veces. No, a mí no me insultaban, no me pegaban. Dos veces en 1000 partidos. Está bien. Pero escuchar. Sí, pero. Oye, escucha. No, escucha. ¿Tú juegas a básquet? Yo sí, jugué muchos años. Yo era portero de fútbol y a mí me metía en caña, pero yo insultaba mucho. Con la portería no me veía nadie. Y, pero bueno, vayamos a lo importante, ¿no? Sí. Hace tiempo que no estamos por aquí. Sí. Tenía una pregunta, yo me he guardado una pregunta esta semana para hacer el mote. Ah, a ver. Sí. Quizá la gente que nos ve, pues bueno, te lee en Twitter, ¿no? En Twitter ya se puede percibir algo, ¿no? Me han llamado de todo. Ojo con esto, que nosotros no estamos por tal, pero Dani Bay se coge la baja para no hacer el nuevo partido ese, ¿eh? De eso ya hablaremos. ¿Sí? ¿Qué tienes tú? Me gustaría... ¿Qué tienes tú con Fortnite? Estoy montando un torneo de Fortnite para mis niños. ¿De youtubers? No, un torneo de verdad. Llama a Pablo, se apunta. Tengo hasta el momento apuntados, esto es verdad, ¿eh? Tengo a los niños a los que doy clase. Que no son hijos tuyos. No. Son 32, ¿no? No doy para tanto. Y estamos organizados que se celebrará este fin de semana, que cuando estáis viendo esto... No, premio. El siguiente. ¿Cuánto? 25.000 pavos. ¿Qué? Hostia. Del juego. Pavos del juego, se llaman pavos, Hostia. Es que si no, ¿sabes? No, he pensado. Sí, he decidido, si, no, hombre, para comprarme la skin de Raven me hubiera venido bien. Tengo los niños muy, muy. Muy pesados con Fortnite, entonces les he hecho escoger equipos, les he hecho organizarse en equipos de 4. Y como yo no puedo tener, como no soy el rubio, si no tengo acceso a un servidor privado, hemos desarrollado un sistema, digamos, medianamente objetivo, según el cual. Con lo bien que las mejores partidas que jueguen, pues son las que cuentan y tienen un fin de semana. Y en ese fin de semana, como yo los he agregado a todos, cosa que los padres no me han puesto ningún inconveniente, tengo a todos los chavales agregados, pero hay chavales que juegan con los hermanos, juegan con cuenta conjunta, claro, son chavales de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. Ya la cola, por ahí. Pues es verdad, pues así. No le gusta que Fortnite haya arrasado. Arrasado. Arrasado. Sí, sí, sí. Y se haya ventilado. A su League of Legends. League of Legends. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Sabes su argumento durante años? No, es que Twitch, League of Legends está por encima de... ¿Cuántos viewers? ¿Cuántos viewers? Cuando salió Overwatch... ¿Cuántos viewers? Quinto. Es que Overwatch no... Y ahora... ¿Cómo llega uno y le hace así la cena? ¿Cómo Overwatch no? ¿Cómo era que yo hace un par de semanas hiciste... ¡Repete! ¿Cómo y es que se me reí un montón. Lo puse en play, lo iba poniendo así en casa y yo me empezaba... ¡Se te puede petar! Este discurso está muy bien. Me recuerda al discurso que tuvo otra persona con Overwatch hace un... ¿Cuánto era? ¿Cuánto hace que salió Overwatch? ¿Un año y medio o así? Dos. ¿Dos años? Pues este discurso me suena mucho, Albert. ¡Pum! Pues... Pero yo tengo una cosa, a ver, Fortnite hoy y mañana Call of Duty Battle Royale y pasado mañana The Division 2, Hoy Battle Royale. Ojo, Overwatch ha dicho que no. Pero si es lo que hace todo el mundo. No, pero ha dicho que no metería un Battle Royale, hay todos. Paladins lo ha hecho. Paladins, bueno, Hi-Rez, que históricamente pues lo que hace es como la subsidiaria de Blizzard en cuanto a copiar ideas de ajenas, pero Hi-Rez tienen un MOBA con perspectiva en primera persona, esto no lo había hecho. Algo que Mote no dice nunca es que el Battle Royale lo inventa Smash Bros. con las partidas a 8. Esto lo explicaré un poco. Con las partidas a 8 en el juego de Wii U. Esto, pero esto no ha querido. Esto es un long shot muy largo, ¿eh? Tiene francotirador de récord. O sea, también Nintendo. También Nintendo. Lo colamos aquí. Imagínate. El otro día, ¿sabes? Le tuve que llamar la atención. Nintendo ya inventó Battle Royale. Que dice. No, este fue cosa suya, redactada por él la noticia, ¿eh? Que dice, no, se han unido las empresas estas de antipiratería para combatir la piratería, ¿no? Yo no redacto noticias. Xbox, sí, o claro. Sea, perdón, Microsoft, Sony y no sé qué, ¿no? Pues la noticia era, se unen empresas para luchar contra las trampas, contra los tramposos, ¿vale? Tú leías noticias y dices, ah, sí, sí, han fundado... Y ponía, en medio, ¿eh? Sin contar el cuento, Zelda, GOTY, no sé qué. ¡No se explicaba nada! Yo lo explico. Él... No, pero es algo muy técnico esto, ¿vale? Tú pones una noticia relacionada en medio de otra noticia para que la gente tenga penetración en la web y pueda entrar en otras cosas. ¿Cuál es la relación entre Zelda ganado y esto? La relación es que el tema de esta de la alianza salió en la GDC, que es correcto, donde Zelda fue no vencedor. Y avisé a Paco, porque fue Paco que dijo, Paco. Digo, Paco, haz el favor de cambiar esto, porque tengo unos pesados en WhatsApp, ¿vale? Que a la mínima que se os ve un poco el plumero, me tocan el pero custo. Pero es que, Albert, es como decir, hostia, pues esta mañana me estaba lavando los dientes, hostia, ¿qué ñordo me ha salido aquí? Y dices, hombre, es el cuerpo humano. Está todo relacionado. Son videojuegos, ¿no? No, pero lo cambiaron, ¿eh? Lo cambió rápido. Bueno, Battle Royale en todo. Albert, y en me todo. Dijo, ¿quién ha sido? ¿Moto o Albert? Le decía a Mote mientras veníamos que a la taberna, que este E3 va a ser una de memes. O sea, cada conferencia, en plan, cada juego que se anuncie en cualquiera de las conferencias, con su modo Battle Royale. Pero yo he pensado, mira lo que he pensado, esto lo peta, ¿vale? Tú coges el E3, metes a todas las compañías juntas, ¿vale? En una conferencia, y hacen un Battle Royale entre ellas, y la que salga ganadora, ese es el juego. Yo te lo decía, ¿eh? El género está más que asentado ya. Fortnite sigue en plan, venga, hasta donde lleguen. Tiene 300.000 en Twitch. ¿Eh? Es una maldita locura. Yo creo que de todos estos que estamos diciendo, The Division 2, más allá de su Battle Royale, yo creo que la gente lo que espera de él es que continúe. PvP bueno, quizá Battle Royale como una... Es que lo dice, yo lo miro la cara. Joder, pero yo al The Division jugué 70-80 horas y no digo en broma. Está en mi cuenta de Ubisoft. En mi cuenta de Ubisoft, sí. O sea, ¿tú además, jugaste The Division? Lo analicé si, yo. Si jugaste 70 horas a The Division, ¿sí? Son las horas que nos has prometido que jugarías a todos los juegos que te hemos ido diciendo, Albertín. Si te lo explico, no te acuerdas, estás ¿jugaste en Play o Xbox 360? Jugamos, no, empecé, se fue con él. Sí, y él no me dejaba publicar el análisis. Tenía al jefe de antes apretando saca, y este, no puedes sacarlo. El porque game, tenemos el que game. Mirar el endgame juntos, no sé qué, vas corto. ¿Te acuerdas o no? Da por culo que no veas y digo, ¿me ayudas con el análisis? Yo le he puesto 200 horas a este juego. Es que está muy bien. Pero 200 horas, de las cuales 140 son de ahora. Hay un problema con esto, que si tú empiezas un juego con Albert, tú juegas 70 horas en una semana. Pero como salga otro juego, se acaba tu Albert, ¿eh? Sí, sí. Hombre, desaparece. Hombre. Si es un juego de móvil... Y él te lo dice, eso está pasado de moda eso. Si es del viernes, estamos a martes. Oye, escucha, móvil, Legends, Dragon Ball, ha salido una EPK por ahí. No me hables de eso. Ahora jugaré un par de partidas con dos vayas. Tiene pintaza, ¿eh? Sí. A la gente le ha gustado mucho. ¿Pero poner descargarlo para vuestro iPhone? No podemos. No se puede. ¿Por qué? Bueno, pues porque la beta. Dragon Ball Legends es un juego de lucha uno contra uno que funciona con un sistema de Google Cloud para que no haya mucho ping entre jugadores de todo el mundo, ¿vale? Que todo esto lo explico en un vídeo muy chulo. Fortnite va bien, ¿no? En tu móvil. ¿Un vídeo de Dragon Ball en PlayStation? Sí. El vídeo. Pero esto, un momento, no lo habéis visto. El vídeo de la semana. ¿A quién se le ha ocurrido esto? Mote, tú has visto las métricas y un vídeo a la semana de Dragon Ball es necesario. ¿Desde cuándo hablas como las métricas? ¿Has visto la penetración? ¿Te escuchas hablar? Las métricas. Pasó mucho rato con Pep. Un día habrá que hablar de que gane a 17 lo que gana. Pero sí está súper bien. Es un plot twister. Plot twister. Oye, más allá de eso, yo te digo, Mote, y para cerrar un poco aquí el de esto, creo que de todo esto, que de todos los Battle Royales que están por aparecer, me da a mí que por motor, por jugabilidad, por penetración, comunidad, métricas, de todo lo que estamos diciendo, me sonaría bien el de Battlefield. Hombre, tiene... Para mí es el que encaja. Sí, pero hay una cosa... Call of Duty no puede. ¿Por qué no puede? O renueva, o sea, ahora mismo Call of Duty con el motor actual, su Battle Royale sería tan paupérrimo, más que nada porque ese motor no da para un escenario de 8 kilómetros con 100 personas, no da. Pero igualmente cual, ellos te meterían 100 en kilómetro y medio. Exactamente, quiero decir, caos absoluto y bla, bla, bla, pero el concepto Battle Royale más pausado, más tal, o hacen una renovación profunda de determinadas cosas que llegan establecidas muchos años en Call of Duty, o yo creo que no da. Ahora bien, Battlefield ya lo podría integrar directamente en ese mapa del desierto. Estamos de acuerdo que Fortnite tiene mucha penetración en el público joven, ¿vale? En el público mayor también, pero sobre todo en el Hemos dicho cuatro veces ya penetración. En el público joven. Call of Duty también. Sí. ¿No? Entonces, si alguien puede quitar gente de ahora mismo de esta franja de edad, de quitarla de Fortnite y meterla en otro sitio, no va a ser Battlefield. Battlefield, tú le hablas a uno de los chavales, de los más pequeños que están jugando Fortnite, y le dices, oye, tú de Battlefield, ¿qué opinas? Y no sabe ni que existe Battlefield. ¿Sabes? Ah, pero le dices Call of Duty, mira, y que está Black Ops 3, para mí, está... Para mí no es tanto, mira, te voy a decir, para mí no es tanto qué saga lo haga, sino yo creo que la gran ventaja que tiene Fortnite y que va a seguir teniendo respecto a estos que decimos es que podría ser increíble el Battle Royale de Battlefield, pero es un Battle Royale muy bueno bajo precio 60 euros. Quiero decir, yo creo que estas compañías es posible que en un momento dado pudieran plantearse, te pongo un ejemplo, una hipótesis, ¿eh? Oye, pues The Division 2, el juego son 60, 50... Pero Battle Royale gratis. Es una forma de decir, de entrada pruébalo. Y si te gusta esto... Bueno, es el modelo Fortnite, ¿no? Pero claro, el modelo Fortnite no solamente es que el Battle Royale sea gratis, sino que el... En Play no pagas ni... Ni PS Plus. ¿Y en Xbox es lo mismo? No lo sé. Yo no tengo un Xbox, pero siempre tengo el Gold, no sabría decirte si... Pero yo creo que aquí la clave es no tanto quién lo haga mejor, que sí, obviamente, si es bueno, sí, pero... Pero que no requiera PS Plus, esto es un... Esto las otras compañías tienen que estar contentas, ¿sabes? En plan, ¿qué coño? O sea... Pero yo creo que lo pagan ellos. Que lo paga la propia Sony. En Fortnite de móvil, ¿vale? Fortnite de móvil estaba... Tuvo un pico el otro día, anteayer o así, de 1,8 millones de revenue al... El día, lo veo yo a diario. O sea, sí. Dices que sí, que son muchas compras. Que son muchas compras que se hacen en el móvil para jugar en tu plataforma, sí, porque eres móvil. Yo compraba el skin de Raven hoy desde móvil. Quiero decir que puede ser tranquilamente que ellos digan, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale usar la plataforma? No lo sé, no tengo ni idea, pero ¿cuánto vale usar la plataforma PS Plus? X, lo pago yo. Pero aquí es evidente, la gente sin el factor free to play es, quiero decir. Sí, sí. Hombre, ninguno de estos te va a pagar 60 euros por jugar a algo que está en 4 horas. Por muy duro que sea. Por muy duro que sea. Tienes que ofrecer otra cosa. Si objetivamente, bueno, no objetivamente, es muy posible que haya mucha gente que está jugando a Fortnite, que solo ha empezado con Fortnite, que posiblemente por su tipo de juego, por su perfil de jugador, es posible que le gustara más la propuesta de Battlegrounds. Sí, a lo pero mejor esa vale 30 y esta es gratis. Así que de momento... De todos modos, a nivel visual es mucho más amigable Fortnite que no... Que y sobre no, todo para... Ahora lo hablábamos, ¿no? Tú siempre lo has dicho mucho. Fortnite en Twitch, de ver, es muy divertido. Muy divertido. Mucho mejor. Y que Battlegrounds, de ver... Si no conoces el juego, hombre... Hay 5 minutitos de que no pasa nada. Eso nunca pasa en Fortnite. Bueno, o más, y en mis partidas, 20. No, pero Fortnite sigue diciendo, ves a Ninja, ves a Lyric, ves a Summit, ves a Doctor Disrespect, ves a quien sea, y es pa, pa, pa, construcción, pa, pa, y dices, hostia, es que estoy disfrutando con lo que veo. Además, si hacen kills buenos, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, sea como sea, es evidente lo que decíamos. E3 habrá muchos Battle Royale y la forma es que no le pase como le pasaron a tantísimos MOBAs que quisieron irrumpir cuando estaban Dota y LoL, que era como, queremos irrumpir aquí. Ya, pero estos dos están establecidos ya. Tienes que proponer, por un lado, algo nuevo y por otro, que la forma de presentarlo sea atractiva. No puede valer 60 euros. Yo no con respecto euros. A lo de Division 2, que creo que la historia viene... Esto es un... Ni tan siquiera puede considerarse un leak, entra dentro de la categoría del rumor, que no me gusta, pero por lo menos la información viene desde dentro, que ellos se veían capaces de incorporar, porque la idea de poner un Battle Royale de Division 2 no estaba desde el principio, y que decidieron incorporarla y que dijeron que esto en muy pocos meses podían tener algo original y divertido para poner encima de la mesa. Y, a mí me suena un poco clon de... ¿Sabes cuando hay... hay que poner multiplayer a este juego. Ponle multiplayer como sea. Pon, como, sea como sea. Sí. Vamos a poner Uncharted. Vamos a ponerle multiplayer. Ojo, el de Uncharted. Está muy bien, Hombre, pero no es un juego multiplayer. No, pero que fue una gran sorpresa el 4, ¿te acuerdas? Me lo dejaste, ¿verdad? Sí. Ya no. ¿Cuándo me lo devolverás? No importa. Un día te lo cuento lo de Uncharted 4. No, pero entiendo el mensaje, porque es eso. Es... ¿Qué mensaje? ¿Qué es qué? Bueno, pues meter Battle Royale como con, sea, exacto. Aunque... ¿Sabes? Hostia, el día 1 de abril, el día 1 de abril de... sí, sale por la noche, que estaba conectado y estoy mirando Reddit Games y sale anuncio Path of Exile. Y pone trailer Path of Exile Royale. Entro y el trailer es... Empieza. ¿Ves? Música. ¿Sabéis Path of Exile? Un diablo, ¿eh? Un diablo empieza. One map. Se ve mucha gente pegándose. 100 players. Y de repente pone One day of development. ¿Qué cabrón es? Total, que anunciaban Path of Exile Royale. Y claro, todo el mundo, jaja, jaja, jaja, han hecho la sí, coña, lo pusieron. Y de repente salta uno en el comentario y dice, tíos, que se me está bajando algo en Path of Exile. Parche de 1 giga, habían metido un Battle Royale para Path of Exile. Y la gente, ¿qué me estás contando? Empiezan a entrar y claro, la compañía dijo, sí, lo hemos hecho en un día, que al final es meter una zona, meteros ahí a pegaros, y la gente, es que es muy divertido, lo dejáis, y empezaron los desarrolladores en plan, pues si os gusta lo dejamos, pero esto era un April Fool, o sea, esto era... Y habían metido un modo Battle Royale en Path of Exile. Yo hace bastante que no juego, o sea, hace bastante, hace igual un par de meses que no toco Path of Exile, pero es un juego que... Ah, increíble, increíble. Pero es que al final la fórmula Battle Royale, si tú tienes una buena, no, si tienes buena jugabilidad, tienes elementos diferenciales, los metes a todos ahí y algo sale. Bueno, es... Hay que crear un... A ver, ¿no? Y el lo mapa... Lo hablábamos antes, lo del tema de construir de Fortnite. Pero el mapa... A ver, el mapa original de PlayerUnknown's Battlegrounds... Tampoco es un prodigio del diseño de nada, o sea, las casas son lamentables, o sea, tiene sus zonas, tiene sus historias. ¿Habéis visto el nuevo Sabas? Está chulo, sí, ¿eh? Pero vamos, que no es un prodigio, tampoco dices... Oh. Qué buen mapa. Bueno, es un mapa tipo arma, es un mapa realista, sin florituras. Tú entras en las casas, todas las casas son iguales, entras en el de esto, todas las cosas están en el suelo, las casas son estructuras normales, son todas las casas. Quiero decir, tampoco lo que está bien pensado, está claro que el mapa se diseñó por zonas, diseñó la zona del puerto, la zona de las ruinas, diseñó la zona de tal, pero lo que es dentro de cada zona, no, pero, los contenedores, vas al puerto, ¿vale? Donde están los contenedores, hay... No sé, cientos de contenedores, son todos iguales. Pero si te fijas, hay cosillas que si te das cuenta que ahí hay una idea detrás. Verás que si juegas a Battlegrounds, no habrá ninguna zona en el mapa donde tú estés, creas que estás arriba del todo y no haya otra zona más que te tenga en ventaja. Sí, ni claro, una. Claro. Dices, voy a la zona más alta que sé que ahí estarás algo. Hay otra. Está pensado por zonas. Pero todo tiroteo. Pero que dentro de lo que es el mapa tampoco está pulidísimo. ¿No? Oye, hablando de mapas pulidos, vamos a cambiar de tema, que la gente dirá, hostia, Far Cry, mapas. Far Cry. Esto, ¿qué es esto? Es un grito que está lejos. Far Cry. ¿No? Hostia, me ha faltado poner aquí. Nos ha dicho. Ahora esto, el punto esto, y os lo voy a explicar, nos ha dicho el cabrón. Y era, ¿sabes? Y era un llora lejos. Llora no, Far Cry es grito, no es llorar, cry. Sí, yo pensaba que era el celular de cuando Fighters Z. Inciso, ¿has visto en los torneos? Cuando sale la intro que sale célula y toda la gente grita a la vez que... No. Entre vergüenza ajena y mucho hype, ¿sabes? Eso que no sé si te ha gustado mucho o no. Bueno, Far Cry, que no sabes si admitir que te ha gustado mucho. Exacto. ¿Qué pasó con lo de Ronaldo, no? También eso, la chilena. Qué chilena, cae. Pero a mí me gustó más la foto que puso en el que dice, esto es una chilena. Y ponía una chica de Chile y dice, lo otro es una mierda. Ya estamos en jardines de este juego. Sí, ya está. Volviendo a Far Cry 5. Yo Far Cry jugué al 2, lo dejé por aburrimiento. ¿En serio? ¿El 2? Yo los he hecho todos. No, pero el 2 es un poco malo. Todos, bueno, todos. Sí, bueno, pero tenemos muchas cosas. El 2, tenía detalles chulos. Yo creo que el 2, bueno, a mí no me gustó. El 3 me encantó. El 3 me gustó mucho. El 4 lo dejé respirar. Antes de ir al 4, tal. el Far Cry histórico es el 1, Cry. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, hablamos que de dónde nace esta saga, Far Cry 1 es histórico. Histórico. Sí. Eso no jugué. Y bueno, no bueno, y el 5 es el mejor de la saga. Pues si no has jugado a los otros, me lo han hecho. Mola eso, ¿eh? De juego de dice, no he jugado al 1 y el 5 es el mejor. No, pero de los Far Cry modernos, el 5. Me está gustando más que el 3. Yo aprendió cosas de Zelda, ¿eh? Sí. Y de Smash, sí. Y de Smash Bros. No. No. Y de Mario Kart ha pillado cosas. Dejadme decir tres cosas. Y de Splatoon. ¿Y ha pillado cosas de la influencia de Dragon Ball Fighters Z. Ahí. Ahora te voy a explicar una cosa. Los Kames de Overwatch, que es delicatessen. ¿Overwatch? Sí, ahora viene luego. Far Cry 5. Tres cosas de Far Cry 5. Uno, los enemigos. Es un poco lo que estábamos hablando antes. Pero bueno, sí. No, los enemigos son una pasada. El padre, que es el líder de la secta y sus hermanos locos, lo digo en serio. Una pasada. Siempre han sido buenos, ¿eh? Porque el del 3 estaba muy bien. Y el del 4 también tenía buena pinta, el rubio ese. No el youtuber, sino que era rubio. Y. Pero estos están muy bien. Quedo yo ahora para hacer una dos. La integración de las misiones es una pasada. Tú vas haciendo cosas y a veces te cuelan una misión principal de por medio. Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y pum, está haciendo una misión principal. Y tres, importantísimo. Puedes hacer el indio como si fuera un Just Cause, pero bien hecho. ¿Sabes qué? Te pregunto, yo no lo he jugado aún porque estoy muy de Fortnite y Battlegrounds. Nos parecemos en eso. ¿Te satura en algún momento el mapa? ¿O han mejorado un poco eso? No digo mejorar, porque hay gente que le gustará. A mí no me gusta, pero... Yo no he visto el mapa tan lleno. Sí que es verdad que hay un momento que tienes 6 o 7 misiones principales abiertas. Y las misiones son sencillitas. Es muy ir a destrozar. Pero es que se hace muy ágil todo. En serio, se hace muy ágil porque todo está más o menos cerca. Te puedes desviar a hacer cosas. En eso es muy Zelda, ¿no? Que te encuentras cosillas y tal. Y no es todo... Tienes ahí en el mapa lo que tienes que hacer. Sino que tienes una zona y tienes que ir mirar a ver qué haces. A todo esto te meten un editor de mapas que la gente... ¡Es brutal! ¿Tú has visto lo del Resident Evil? O sea... ¿Qué era Resident Evil? La gente ha recreado la mansión... ¡Ah, sí, sí, lo vi, lo vi en Twitter! Pero que no solo eso, el día siguiente que sale Far Cry, el día siguiente estoy mirando noticias y de repente recrean, el día siguiente, recrean en Far Cry Dust de CSGO, el mapa de Battlegrounds y que era lo otro, y un mapa de Call of Duty. Digo, no puede ser. Sí, el Nacta, el Nuketown. Sí, pues brutal. Cojo Dust, que me lo conozco de memoria, de Counter Strike. Digo, a ver qué han hecho aquí. Coño. El mismo. El mapa. Digo, o sea, realmente yo me compro Far Cry ahora y con la jugabilidad de Far Cry puedo jugar a Dust. Hay gente muy buena, ¿eh? Hay gente muy buena haciendo. Y aparte, hay mucha gente. Han metido todos los assets de Ubi, creo. Si no. Sí. Todo lo de Assassin's Creed, total. Básicamente han dado las herramientas con las que ellos hacen mapas y toma, haz lo que quieras. Pero que esto, que hay gente que lo hace como currículum incluso. Sí, no, claro. De hecho, principalmente lo hacen por eso. De hecho, te voy a decir una cosa. El mapa de Far Cry 4 y el de Primal es el mismo. Sí, se lo recordáis. Un skin distinto, sí, ¿vale? Sí. De esto yo lo sé porque jugué 4 y Primal y 4 seguidos el uno del otro. ¿Y por qué he pasado hace uno? ¿Sabes? Estás en el déjà vu de error de Matrix de... Aquí he estado. Bueno, es que si a lo mejor era la isla prehistórica. Y, es una excusa gorda esta. Sí, sí, sí, sí, la precuela, ¿no? El problema de... una curiosidad que descubrí en Far Cry 4. Y es... A ver, por favor. Sí, pero esto es del año... De un Casio del año... En el trabajo. Escúchame, en el trabajo. No, esto es importante, en el trabajo. en el trabajo. Es que se lo voy a poner esto cuando salga. Ah, vale. Trabajo. ¿Qué llevas? ¿Tú no llevas nada? ¿Tú qué llevas? Yo no llevo reloj. ¿Qué opináis de los relojes de smartwatch? Es que todos han comprado uno, que está en Amazon, que no sé qué, y yo los veo a todos con esas cosas. A mí me parece... Yo tengo el Apple Watch. Reloj de toda la vida. La forma... Yo tengo el Apple Watch. ¿Es una cutrada? ¿Eh? ¿Tienes, ¿Me lo has visto puesto orden? Algún día? Tienes que ir así por la calle para que todo el mundo vea que lo tienes. Es la única forma... Todo el día cargando. O sea, ya nos faltaba cargar para ver la hora. O sea, en fin. Bueno, lo que quería contarte en Far Cry 4, que lo descubrí sin querer, ¿vale? Cuando tú empiezas Far Cry 4, ¿vale? Con la historia, el rubio es el que te dice, oye, dice, voy un momento abajo, ¿vale? Y no te muevas de aquí, que ahora vuelvo, ¿vale? Entonces tú, como oyes gente gritar y gente que está matando, lo que haces es coges y sales y ahí empieza la historia. Pero ¿qué pasa si no te mueves? Si realmente haces así, pues se ve que el tío, los NPCs van haciendo sus cosas y si te esperas 15 minutos en la parte de arriba, o sea, tal como tú estás cenando, sí, y te dice, no te vayas de aquí. Pues el tío vuelve y te dice, así me gusta, que esperes tal, salen los créditos del juego y te has pasado. Exacto, en Far... Yo dejo el mando, quieto. No te da nada, ¿eh? No pasa nada. Sí. Tú dejas el mando ahí y yo, o sea, yo estaba con la historia, yo dejo el mando, ¿vale? Y en ese momento yo estaba jugando al PC, ¿sabes? Y no sé qué. Como tenía el mando cargando, no se pone en pausa, ¿no? Entonces tal, no sé qué, pues estoy ahí, y de repente oigo cómo se mueve una cinemática y se me ha tocado el mando, tío. Y veo que pues el tío te dice, muy bien, así me gusta tal, no sé qué, y te lleva a la escena, o una escena final del juego muy parecida a la del de esto, y te dice, bueno, tal, así me gusta que hayas esperado tal, créditos. Y para casa. En el 5 también pasa. ¿Sí? O sea, ¿sí? Hay, no sé dónde, pero leí el titular que también te puedes pasar Far Cry 5 en 10 minutos. Sí, sí. Supongo que hay un par de momentos al principio que yo entiendo. Esto no te da nada, ¿eh? No, no, pero yo te digo, no te da nada, pero para el tío. Yo creo que debieron ser. Debí estar esperando pues 15 o 20 minutos, pero yo no me di cuenta de esta. Y de repente me empiezo a hacer madre y dije, oye chicos, espérate un momento, porque. Un segundo, porque no estoy entendiendo lo que está pasando. Pero que está bien que este huevo de Pascua, entre comillas, que no es un huevo de Pascua, pero bueno, que lo añadan en. Y solo ya una cosilla más. A mí lo que me ha gustado mucho es eso, que ya desde el principio tienes aviones, helicópteros, de todo, y puedes. Bueno, puedes hacer el indio, básicamente, que eso está muy bien. Hablando de y gráficamente de se ve muy bien, ¿eh? Hablando de huevos de Pascua. ¿Es en Arizona? ¿Habéis visto? Sí. ¿Habéis visto Ready Player One? Aún no. Aún no. Es que como la historia gira alrededor de los huevos de Pascua. ¿Tú lo has visto? Sí. Tracer, verla, Blanca, pero yo ya había leído el libro. Porque yo había leído el libro y no lo había puesto en Twitter, lo cual es un error. Es un error gordo, ¿no? Uh-huh. Para esto. Dicen que es la mejor película de videojuegos. Está tratada con cariño. Es una, la historia no es un gran giro argumental. Se puede seguir. O sea, es un guión. O sea, digamos, es un argumento tan fino que Stevie Wonder podría ver a través de él tranquilamente. O sea, no esperéis gran cosa. Uh-huh. Claro, me dicen, claro, pero es que tú ya te habías leído el libro, entonces no te sorprende nada. No, pero tampoco es que... Está inspirado. Pero ¿no? Sí, en algunas cosas es mejor, bastante, a mi gusto es bastante mejor que el libro, y las referencias a los videojuegos pues, actuales, son, ¿no? Entiendo que la han... Claro, la gente dice, a ver, es una película basada, o sea, ambientada en el año 2040, ponte 2045, una cosa así. Como todos los personajes de videojuegos que sale Reynor, sale Reynor. Sí, sale Tracer, ¿vale? Dice, ¿cómo mucho llegamos a tal? Y hay muchos personajes ambientados en los 80. Y las cosas que, claro, como el tío era un fan, el creador, digamos, de Oasis, que es el mundo donde se vive Ready Player One, era un fan de los 80. Pues entonces, de los juegos de los 80, pues hay muchas, muchas, muchísimas referencias a los juegos de los 80, menos Disney, claro, Disney. Disney no hay nada ahí. ¿Qué te voy a decir? Hablando de juegos, no es novedad, ¿no? Pero yo la que vi el otro día fue Tomb Raider y me gustó. ¿Te gustó Tomb Raider? Sí. Pero me gustó dentro de lo que cabe de que me parece una película que termino de verla y he pasado un buen rato. No es nada que yo me ha cambiado la vida ni he visto, me ha sorprendido en plan, ¡oh, guau, la revolución! No, pero es una película entretenida. Pero pierde un poco de protagonismo ella. Mira, ¿no? te voy a decir una cosa, Albert. Y esto igual. Y me parece como adaptación de lo que es el nuevo Tomb Raider. Es un caso hablamos de Shadow, pero como adaptación de la nueva Lara Croft y del nuevo concepto que se tiene de Tomb Raider, me parece. ¿Cuál es, ¿cuál es la mejor escena de la película de Tomb Raider? Ya está. ¿Sabes por qué? Porque ese es un problema que para mí tiene Tomb Raider. No te deja ninguna gran escena. Si yo te digo, oye, ¿cuál es la mejor escena de Indiana Jones en Busca del Arca Perdida? La bola. ¿Sí? ¿Vale? O el... ¿Sabes? El de esto. Sí, ¿cuál es la mejor escena de Star Wars? ¿Sabes? En cambio, este Tomb Raider no te deja ninguna escena que te impacte muchísimo. A mí me decepciona. Solo un Sith habla en absolutos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero no, es una peli mala, que decir, es malísima, ¿no? La primera era mala, la primera era una mala película. Pero el problema es que cuando tienes que empezar... ¿Qué tal ella? ¿Quién? Alicia Vikander. Sí. Creíble. ¿No? Para mí es lo mejor. Angelina Jolie era más superhéroe, o sea, más superheroína, y esta es más personaje, digamos... Como la Lara nueva. Es que yo creo que adapta bastante bien la Lara... Lo único que a mí como película me dejó un poco frío, pero también es verdad que cuando se te acaban las palomitas y tienes que empezar a mirar la película, entonces empiezas a sufrir. Lo digo porque ahora cuando salga la última de Indiana Jones, la siguiente será una chica. ¿Qué van a hacer otra? Sí. la última de, la última con Harrison, Ford y luego será hay una chica Harrison. Sí, la última saldrá. Igual, no sabemos si será tan buena como la calavera de cristal. No me hables de eso. Y estaba mirando la tele y dijeron, hay varias candidatas. Y pensé, a ver qué dices, esto es de Televisión Española, porque a ver qué dicen, ¿no? Y dijeron, dijeron a Angelina Jolie, que ella hizo de Lara Croft, Alicia Vikander, que ahora hace de Lara Croft, y no dijeron nadie más, o sea. Imaginación limitada. Ya veremos. No, pero yo pienso que. Hostia, no tengo ni idea. Es que de verdad, yo. Lo de tocar cosas. La mejor película de aventuras de la historia, que es Indiana Jones y la última cruzada. O sea, que después me vengas con lo otro. Es como lo de Terminator 2, la mejor película de acción de la historia, Terminator 2. Más que Mad Max. Sí, la mejor película de acción de la historia es Terminator 2. Depende de lo emo que sea, sí. Sí. La mejor película si eres, de acción. Si eres muy emo, ¿no? De la historia es Terminator 2. Esto es una cosa objetiva, no hay discusión alguna. Objetiva. Entonces, de ahí pasamos a Salvation. Volvíamos a lo mismo. Juegazo de Terminator Salvation. Creo que hicieron. Pero yo hice Genesis, la Génesis de esa manera. Lo de Génesis. ¿Habéis visto Terminator Génesis? No. Yo he visto casi todo de Terminator. Pero si hicieron las crónicas de Sarah Connor, que no está mal. No está mal. En comparación con lo que es Génesis, que Génesis se convierte en un programa de móviles a faltarle respeto a Skynet. Hacerle de esa forma respecto a Skynet. Se convierte en una app. Bueno, ahora querían hacer querían hacer un reboot ahora, ¿no? Qué hijos de... Lo que pasa que... Vamos a cambiar de tema porque me estoy cabreando. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué hacemos en septiembre? Ahorrar. Shadow. ¿Ahorrar? ¿Solo Shadow? ¿Salen un huevo de juegos? Más. Mira, sale Shadow. Me compré Monster Hunter World para que no me coincidiera con todo. Sale Dragon Quest 11. Qué pinta, ¿eh? Sale... Esto lo harás tú, el Dragon Quest este, ¿no? Quiero... Normalmente me pillo vacaciones en agosto. Ball, ¿no? No, ya lo hice en su momento. Los otros juegos con diseño de Toriyama. Dragon Ball. Otros Dragon juegos Tag, con diseño de Tag Toriyama. Dragon Ball. No, pero ¿qué juegos más salían en septiembre? Es importante esto, ¿eh? Hombre, está... ¿Pones Tag Dragon Ball en cosas que no son Dragon Ball? Sí. No. Es como poner Tag Mary. Sí. Cuando no estás sí. en Mary. Sí. Una cosa. Ah, sale. ¿Qué juegos más salen? Ayudadme, ¿no tenéis un móvil aquí? Mira, aquí pasa mi. Sale WoW el 14 de agosto. Yo he pedido vacaciones ya en el trabajo. Son la quincena de agosto. Olvidaros de mí, no voy a venir a hacer esto. No voy a hacer el podcast. ¿En agosto? Yo 14. Tampoco. 14. Bueno, sí, te vas a librar por eso. Te vas a librar por eso. 14 de agosto, Battle for Azeroth. Azeroth. Sí. ¿Y el Vanilla cuándo sale? Eso. Porque eso es lo que me interesa a mí. Yo es que aún no tengo claro ni que vaya a salir. Fíjate, no ha salido más novedades. Yo tengo ganas de ir andando hasta... Pues oye, escoger el... Escúchame, Albert. Escoger el 486 de Kiss, donde está ubicado el Vanilla, y ponerlo ahí. Desbloquéame ese móvil un momento, por favor. Es el mío este. Sí, lo sé. Por eso te digo que me lo desbloques. Esto... ¿Qué? Esto es, no lo pueden hacer, ¿sabes? ¿Qué quieres? Pon Google. ¿Qué? Y pon septiembre Mary Station. O pon Mary Station. Mola esto porque tú pones septiembre Mary Station y el primero que te sale es Vandal. Es el SEO que tenemos nosotros. A ver. El juego en vez de... No, esto no, tira atrás. Esto es... No puede ser que esté recurriendo. No, tienes razón. Sí. ¿Qué es Spyro? Hostia, Spyro. A mí me ya me sorprendió lo de Crash Bandicoot. Lo de Crash, no sé qué. Hombre, pero. Pero tenía. Spyro tiene más. Más que, sí. que. Es que yo lo dije en el podcast. A mí Crash Bandicoot me parece un tostonazo de sí. juego. Sí. ¿Tú también estás de acuerdo en eso? ¿Cómo tú decías sí. cuando salió Spyro? No, claro, tenías 16. Con Spyro tenías. Ah, no, que va. Tenías 13, 14. 15, pero sí. ¿Ya habías jugado a Super Mario? Que sí, que sí, pero sin ser Mario, para mí Spyro es ¿sí? un juego, para mí es mejor juego que yo te digo una cosa, esta fiebre, yo lo dije, lo puse en Twitter, pero no por hatear, yo simplemente... Crash es un mierdo, no importante. A mí no me gustan. Yo te digo una no cosa. No me gustan nada. Perdona. Montañitas. La última vez que dijiste que Crash Bandicoot era un merdión importante fue en la última taberna. Y vosotros, porque no os leéis los comentarios, pero yo sí, porque tengo que evitar rajaron. Qué tal. Que rajaron. Que cómo te atreves a dar lecciones en el podcast de la toxicidad, de tal, no sé qué, y luego venir aquí a decir que es un mierdón el juego este, no sé qué, falta de respeto, todo esto te dijeron. Bueno, di que para ti es un mierdón. A mí no me gusta. A mí no me gusta Crash Bandicoot. Desde el respeto. ¿Te parece una mierda? Sí, desde todo el respeto. Desde el respeto es una mierda, pero lo que yo me parece. Sí. No, a ver, no, pero, a mí, no, pero a mí es una mierda no me parece, pero me parece que Crash está varios escalones por debajo de las grandes plataformas. Y está por encima de escalones. ¿Ristras de escaleras automáticas? Varios. ¿Para abajo? Yo digo una cosa, yo recuerdo el otro día, Spyro, no, yo recuerdo Spyro. O sea, lo recuerdo cuando salió. Ah, se dice Spyro. ¿Sí? ¿Es correcto? Yo he dicho Spyro, como Spiderman. Perdón, Paula, por la pronunciación. Sí. Bueno, total, yo lo recuerdo, po. Y francamente, yo no lo recuerdo como un mal juego, pero no, o sea, esta fiebre que de repente se ha desatado por el juego, yo francamente no, igual es que hace tantos años que no, ¿es no esto? Lo recuerdo. Y no eso es todo lo que quiero decir. Yo creo que no sé, si me dices, ostras, otros juegos, no sé, por ejemplo, si alguien te viene y te dice Panzer Dragon, ¿vale? Claro. Dices, ah, ostras, sí que lo recuerdo como un juego excepcional. No lo tengo muy fresco, pero lo recuerdo como un juego excepcional. Bueno, Shenmue, Onimusha. No sé, un Ninja Gaiden. No sé, que te dicen, ostras, pero este en concreto lo recuerdo como un juego que no estaba mal en un universo de un montón de juegos mal. Es eso, ¿sabes? Lo que yo estaba diciendo, no sé. que no decía que no decía, ostia, qué mal juego, sino que me sorprendía tanto hype porque se anunciara. Y hay que decir una cosa, se ve muy chulo. Sí, muy bien. El remaster se ve. Hombre, es que si no se ve bien, ¿no? Te digo. Bueno, ¿tú has visto los remasters del Devil May Cry? Te digo una amiga. Esto que te cuento es verídico, ¿eh? Una amiga, de hecho sabes quién es, la conoces. Me viene el otro día, emocionadísima, porque se había anunciado el remake de Spyro. Spyro, lo he dicho bien. Y cuando le pregunto lo mismo, en plan, usted, Spyro, tal. Lo que te contesta es que es el juego de mi infancia. Sí, eso lo ha dicho mucha gente. Quiero decir, yo posiblemente con esa edad que tenía, te digo 13, 14, a mí me haces un remake con esa calidad que hemos visto en las capturas de Banjo-Kazooie. Claro. Y claro, la gente ya lo ha pedido, Yo digo, y sé que ahora mismo, quizá, digo, hostia, pues quizá hay mejores plataformas, o quizá... Sí, pero Banjo está bastante para por mí, encima, es como de Spyro. Si me metes, vamos a lo mismo. Y de Crash también. Es un juego que define una etapa de tu vida, porque posiblemente te tiraste meses con él, porque era el juego que te compraron para Reyes, y hasta tu cumpleaños no vino otro, y posiblemente estuviste dándole vueltas a Spyro 6 meses, si no un año, a ese juego del dinosaurio que cuando eras pequeño, o cuando eras chaval, un dinosaurio te entraba. El problema es que yo para tener nostalgia de estos juegos, como los tenemos que ir... Es un dragón, ¿no? No un dinosaurio. Es un dragón. Joder, mi vida, pero era un... No he dicho de otra persona, no mía. Bueno, total, el problema es que para encontrarme con esta misma sensación tengo que irme a juegos los todavía píxeles más... de Amstrad. Claro, de MSX. Entonces, claro, es muy difícil que hagan un remake de un juego que salió en aquella época. Igual no, igual me falta... Pues que lo hagan Dan de Fate of Atlantis. ¿Te imaginas? Hemos dado un 10. ¿A quién? A Fate of Atlantis. ¿Han hecho remake? No, no, pero retro hicimos un review. Análisis. Ah. ¿Está bien? Sí, es justo. Yo me preocupé porque, o sea, a ver... Ya, es la mejor aventura gráfica de la historia. A mí yo lo jugué en su momento, ¿no? Pero no recuerdo más que Monkey Island 2. A mí me gusta más. Y le pone, va a Ricardo, uno de estos nuevos, y le pone 10. Y digo, pero la gente aquí viene a Mary Station, lleva 6 meses y mete 10 sin pedir permiso. A mí y escribí a un par y me dijeron, no pasa nada, seguro que surbe. Y sí, el guión. Muy bien hecho. Y además es un juego que podría encajar como película de Indiana Jones y no hacer la mierda de la calavera de cristal que hicieron. Y tenía secciones de acción también, no era solo point and click, ¿no? No, eso era en el 3. Eso era en el 3. Me estoy cruzando yo ahora mismo. La última cruzada sí que tenía secuencias. Que no estaba mal, pero sí, de aquella época tú puedes coger la saga Monkey Island, que era una saga, yo creo que muchos enteros, tienes... El 2, Day, ¿no? Of the Day of the Tentacle. Maniac Mansion más anterior. Sí. Pero puedes coger Loom, que fue el primero de los que era un juego más especial, bastante más especial que estos, porque no tenía la interfaz como Monkey Island o tal. Pero eso yo creo que Fate of Atlantis es, si no el mayor, uno de los mayores exponentes de las aventuras españolas. No quedas mal por ponerle. Si le pones un 9,5, tendrás más gente que se queje que no si le pones un 10. Vale. Me alegro porque... ¿Te imaginas Metal Gear 5, 10 y Fate of Atlantis 9,5? ¿Te imaginas? Pues podría haber sido, porque a lo mejor yo me levanto esa mañana y digo, Ricardo, esto no va a ser. ¿Te imaginas? ¿Habéis jugado al Thimbleweed Park? Yo lo tengo. Yo lo he probado. O sea, lo probé, lo tengo pendiente, pero claro. Dicen que bien, ¿no? O sea, yo intercalo indie. Os habéis dejado Grim Fandango, de aventuras gráficas. Muy bien. Y queda muy bien decirlo, sí, además. Y Larry. Está muy bien. Larry. Los Larry. Yo juego los Larry antes de la, sí, pero los antes Larry de la están, remasterización. Los Larry son un poco por debajo, ¿no? Ah, no, bueno, a mí, ay, me ay, gusta, ay, a mí me gustan mucho los Larry. Larry buenos, mucho, mucho. Los primeros Larry mucho, son muy buenos. Mucho, mucho. A mí Larry. Sí, Larry. Sí, sí. Aquí llegó Larry 4, que fue el primero que llegó, digamos, a todos 256 colores. Qué po. Y después empezaron a coger los más antiguos, que estaban en versiones EGA, de 16 colores, y los pasaron a 256 bueno. colores. Larry es son Larry es otro clásico, que da, esto queda casi para nuestro podcast más que para... Oye, y un retrato taberna, blanco y negro, lo podríamos, ¿sabes? Yo lo propuse el otro día y ni me contestaste. A mí no. Lo puse en el grupo de WhatsApp. ¿Sabes? ¿Lo puedo decir? No, ¿sabes? No, porque es una conversación privada. No, pero espérate. Lo que pasa, lo que seguramente pasó, es que en el Hangouts lo pondrías con él y él no te contestó. No, no, no. Y pensaste que yo... Le contesto siempre. No, no. Puse. Mano del rey siempre. Puse. En el grupo de WhatsApp, la taberna de Mary Station, pum, puse. Chicos, cuando... No se llama grupo de WhatsApp. Se llama dos... ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo lo hemos puesto? Se llama dos... Dos, no sé, y un dos taberneros y un traidor. Y un traidor. Sí. Porque salí. No he roto la cuarta pared, ya está bien. Esto fue porque salí 20 segundos en la nueva partida. Esto fue un golpe bajo, como no se ha vivido. Bueno, iba a decir la historia de Mary Station. No. En la historia del último año. Del último año. Del último año de Mary Station. Rastrero por mantener tu presencia, tu cuota de pantalla, arrastrarte a salir en un programa bajo de calidad. Con tal de salir. Por salir. O sea, se puede arrastrar. Es como meterte, decir, tengo que salir, pues voy a mujeres, hombres y viceversa, lo que sea. ¿Sabes? Bueno, o sea, déjame el trasto del SS. Pues. Puse en el grupo, chicos, ¿qué os parece si grabamos? Y aparte grabamos una segunda taberna tipo retro o lo que sea. Y nadie me contestó. Nadie está viendo lo de Ronaldo. ¿Hablamos de la chilena de Ronaldo? Se ha hablado poco, ¿no? Si hablamos de la chilena de Ronaldo, hablamos del final de Super. No, por favor, va, vámonos. ¿Cómo ha mejorado, la animación? De cómo empezó a... Y el dibujo, más oscuro y tal. Ojalá todo hubiera sido así. Todo hubiera sido así, pero sí. He estado en un... 58 capítulos que te tragaste de mierda para poder... Y el tío callando. Sí, pero puse un top 10 momentazos en Twitter y lo petó. Delicatessen. Capturados por ti. Sí, estuvo bien. ¿Capturados por ti? Estuvo bien. Con el... No sé si tu móvil puede. El nuestro puede grabar la pantalla. ¿Qué? No, estoy poniendo una recomendación de un libro, ¿vale? Sí. O sea, Más allá del bien y del mal, de Wilhelm. Me gustaría comentaros una cosa. Ahora nos explicas qué quieres decir con eso. Os cuento en tres pasos. Me gustaría decir una cosa más. Y es que estoy con God of War. ¡Oh! ¿Lo puedes decir? Puedo decir que estoy con God of War. ¿Y podemos decir si nosotros lo hemos visto o no? Pues entonces no te sorprendas porque lo hemos visto. No lo podemos decir. Y no podéis... ¿Por qué no? Pero sí. Y no puedo decir nada más. Ah, esto sí podías decirlo y el resto no. Sí, tenía un embargo por el cual podía decir que estábamos con el análisis. ¿Puedes sonreír si bien y poner cara triste si no? Si se lo preguntas, no. ¿No? No. Tienes que... Si se lo preguntas, no. No puedo. No. A ver. No puedes. He oído que es un juego muy apto para todos los públicos, ¿no? Tiene cosas... No se me puede decir nada. Oye, que antes de que nos vayamos, ¿qué ibas a contar de Overwatch tú? ¿Ah, sí? Bueno, pues, sabéis que empezamos la taberna diciendo que había dejado Overwatch hace meses. Y mis amigos me dijeron que ya no jugábamos nunca nada, no sé, nos vamos a comprar los Fighters. Le dije, no, porque es muy complicado, no sé qué. Es que jugar contigo... Bueno, yo empecé quedado bien, la verdad, en el torneo. Sí. El de PlayStation, ¿no? Bueno, has llegado a los semis. Perdón. ¿Qué pasa, tío? ¿Te ríes? No. ¿Sé jugar? ¿Eh? ¿Imbécil? Sí, sí, ríes? Seguro. ¿Bretul? Yo que... Me gustaría ver la IP. ¿Qué? La IP de esa partida. Y les dije, va, vuelvo a Overwatch. Lo dejé en temporada 5, están por la 8 o la 9. Y digo, pero necesito un personaje nuevo porque que me guste tal. Y me enseñaron Moira. Y Moira hace un Kamehame. Ah, es verdad. Sí. Oh, es divertidísima. Ah, no, es una pasada. Y he jugado, he estado con ella, me lo he pasado bien. Y tengo pensado editar un vídeo con el Kamehameha de Gohan y el de Moira y tal. Y etiquetarme a mí. ¿Cómo está Overwatch la comunidad? O sea, lo pregunto desde el desconocimiento de hacer bastante, que no es, solo entro para comprar cajas cuando sale un skin guapo, digo, así ya lo tengo, no lo pierdo. Pero esto lo he hecho yo. La gente, ahora la gente, o sea, puede entrar, comprar cajas hasta que sale el skin que en Twitter todo el mundo, este es el que más mola, que... vale, lo tengo ya y no quiero. La gente ahora puede reportar al típico man. Uf, es que jugué en la última partida competitiva que jugué, pum, ataque, no sé qué, y un tío se coge a Hanzo. ¿Vale? Pero el tío llevaba, miramos su perfil, 17 minutos con Hanzo en competitivo. Miraos un vídeo en YouTube, es genial. Pero siempre hay un momento en el que coges por primera vez a un personaje en competitivo. ¿No? Sí, pero... Claro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero el tío era rango... Siempre pero el tío era rango 15, o sea que acababa de empezar el juego, por así decirlo. No, pero siempre hay un momento para empezar... No puedes penalizar a alguien porque coja algo. ¿Sabes cuál es el problema de Overwatch para mí? Yo siempre lo he dicho. Que tú... Bueno, un no problema. Hay una selección de roles. ¿Entiendes? Exacto. Tú, como no hay una selección de roles, como porque hay la libertad por esto, tú no puedes obligar... No, es que tienes que ser healer. ¿Quién me lo dices? Claro. ¿No? Yo puedo ser lo que me da la gana. Podrían implementar... El problema es que hay... El problema es que hay mote... hay perfiles que son muy híbridos. No, y no solo eso. Si tú implementas como, por ejemplo, el sistema League of Legends, que el propio mapa te define un poco los roles, ¿no? Pero no el propio mapa. Tú cuando entras en competitivo en el LoL, tú dices, oiga, hay una pregunta que le dice, ¿qué rol quiere asumir esta partida? Pero ¿quién te dice a ti, que lo mismo en ese mapa, en esa circunstancia, va mejor tres healers que dos? Sí. Y si la estructura te dice que solo puede haber dos... Y si luego te encuentras algún amigo como el mío que se coge Lucio porque mato mucho... Claro, porque un poco... Claro, limitas mucho el meta, limitas mucho las posibilidades. Y ahora está rotísimo Junkrat, todo el mundo va con Junkrat. Es como célula. Es asqueroso. Le han puesto doble mina, no sé qué es asqueroso, pero asqueroso. ¿Sabes lo que es asqueroso? Y lo llevo, ¿eh? Porque es que es acojonante. Lo de Noctis en Tekken 7. Sí. Estoy haciendo el modo trofeos y es horrible. El modo tesoros, digo, y es horrible porque tiene triángulo, mierdas. Triángulo, ti, y hace el mega combo. Ti, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un autocombo del Fighters? Está bien implementado en el sentido de que... ¿Autocombo del Fighters? No, es una locura. O sea, todo lo de Noctis, todo lo de Noctis que sale del triángulo es una maldita locura. Ahora bien, sí que es cierto que... ¿Qué se pretendía con Noctis en Tekken? A traer a gente nueva y que su primera introducción en Tekken fuera agradable, o sea, fuera un personaje asequible, fácil de entender, fácil de llevar, fácil de ejecutar. Claro, tú metes a... Oye, que te meto un personaje con las mecánicas de un Mishima. A la media hora, deja el mando y dice, mira, esto no es para mí, ¿no? Yo es que lo he estado jugando bastante. Lo dije en el podcast y lo voy a repetir aquí. Lo del sistema de desbloquear cosméticos en Tekken... Es horrible. Como vuelva a decir alguien, es que las tiendas de cosméticos, es que no sé qué, por dinero real. Mira, cuando llevas 1000 partidas en Tekken, 1000, que me bajé, esto lo voy a contar por si alguien lo está haciendo, me bajé una macro para Windows. Entonces coges a Katarina. Vergüenza ajena. Es una macro. ¿Sabes lo que es un micro? Sí. Pues más grande. Ah, vale. Es una macro que... Macrófono. No. Le dices algo. Es un conjunto de instrucciones, ¿vale? Que se ejecutan, o sea, pulsando un solo botón. Vale, sí. ¿Vale? Esto lo tenían, podías grabarlo en unos mandos super chetados. Eso está bien. Pues lo que le dije es, abres Tekken, te vas al combate de tesoros y el botón control apretas el 4 de Katarina. Entonces dejas apretado el botón y te vas a dormir. Y Katarina se limita a tirar patadas, y tirar para adelante, adelante. Esto no dice mucho de la IA de Tekken, ¿eh? No, en modo fácil, no, la verdad es que no. Pero 1000 partidas y no salió el skin que yo quería de Noctis, digo, no juego más, desinstalado. Bueno, yo esta mañana me he conectado a Fortnite. Skin de Raven, 20 euros. Dinero. Barato, toma, ala, ya la tengo. ¿Qué es esto de jugar 1000 partidas para ni tenerlo? Esto es una falta de respeto al tiempo de la gente. Uh-huh. Es una falta de respeto al tiempo de la gente. Hablando de tiempo, nos hemos pasado tiempo. Sí, bueno, 50 minutos o así, más o menos, más el off the record que no puede salir. ¿No puede salir? No, creo que no. ¿Qué querías contar de esto antes de irnos? Ah, es una recomendación, ¿vale? ¿Es para él? Bueno, en general es para todos, ¿no? Es un libro, Más allá del bien y del mal, de un filósofo alemán, Nietzsche, 1844-1900, aunque su hundimiento mental ocurre en 1889. Uh-huh. Y cuando... Dime, sigue. Este libro es del 86. Por eso iba a decir cuando nace el Barça, 1889. Esto es de este libro es de 1886 y sale de allí una de las famosas frases, es cuando luchas durante mucho tiempo con monstruos tienes que vigilar, no convertirte en uno de ellos, de la misma forma que cuando miras por mucho tiempo el abismo te mira a ti. Acaba mirándote a ti. Pero esto de los monstruos es muy interesante porque ¿creéis que se podría aplicar a Kratos? Sí. ¿Tanto? No podemos decir nada. No, yo hablo de God of War 3. Sí. Plot Twister ahora. Plot Twister. Vuelvo a decir Twister porque... ¡Te parto la cara aquí mismo! Sale Paula, sale... Dice, por favor, no. Estuve con Paula el otro día. Que es de Washington. Y me dijo, estoy un poco rayada porque en los comentarios me dicen que no pronuncio bien el inglés. Y dije, no te preocupes, por eso si te dicen esto a ti es que... Lo llevamos, ¿han dicho eso? Sí, lo llevamos. Hay que ser envidioso. Hay que tener... La gente que además siempre pasa con esto. Sale alguien hablando en inglés. Que ¿Es el tío que lo dice? Tiene un máster de la Universidad de Juan Carlos. Pero leí un Twitter de una amiga mía que decía esto, muy acertadamente. Hoy el rector de la Juan Carlos está firmando másteres en el Corte Inglés de. Que el nuestro es el único país donde. A pronunciar bien el inglés en clase es motivo de burla. Exacto. O sea, ojo, bueno, esto yo se lo hice a Mote hace unos días. ¿Spider-Man? Sale uno pronunciando bien. ¡Spider-Man! Sale uno pronunciando bien, la gente. ¡Ah, mira cómo habla el tonto! Así vamos. En fin, que me voy a jugar a Fortnite. Nos vamos. Sí, nos vamos.